6:10, ya estoy en contacto con la titular de Defensa del Consumidor de la provincia de La Pampa. Buen día, Florencia Ravario, ¿cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, la verdad que uno no quisiera contactarse con Florencia Ravario para hablar por qué hay multas, qué significan las multas. A uno le gustaría que dijera, mira, hace 2 meses que estamos dando vueltas por todos los comercios y está toda la gente bárbara y toda la gente solidaria y se cumple con las leyes. No es así, desgraciadamente. Llamamos porque vemos que en el boletín oficial se publicaron distintas sanciones y están hablando de 50 empresas. ¿De qué se trata esto, Florencia? Claro, tenés razón en lo que decís, es muy buena tu observación y en realidad nosotros nos focalizamos no tanto en el proceso sancionatorio como el corazón de la oficina, sino en la mediación y en la solución del problema del consumidor. Claro. Lo que salió publicado en el boletín oficial, una parte el viernes de la semana pasada y este último viernes la otra mitad, son 50 empresas que fueron sancionadas por la Ley de Defensa del Consumidor y en un monto que, si hacemos la sumatoria de todas, supera los 7 millones de pesos. Esto significa que no han cumplido con sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Cuándo se da esta situación? Bueno, la Ley de Defensa establece 2 etapas fundamentales. La primera, y en donde ponemos nuestra mayor energía, es una etapa de conciliación. Es decir, el consumidor viene, gestiona un reclamo por algún incumplimiento y nos focalizamos en tratar de generar la mediación para que la empresa resuelva inmediatamente el inconveniente que tiene la persona. Tenemos un alto porcentaje de empresas que se allanan a esta situación y que solucionan el inconveniente del consumidor. El consumidor después simplemente solicita el archivo de las actuaciones y pudo superar esa instancia, ese infortunio. Ahora bien, cuando la empresa no se presenta, muestra mala fe o evade el procedimiento de defensa del consumidor, el consumidor no logra resolver esta cuestión y por lo tanto esta oficina evalúa tanto la imputación de una infracción como su correspondiente sanción. Por supuesto que se les vela el derecho de defensa como lo establece la Constitución, pero bueno, cuando no logran sortear esa circunstancia, corresponde que se aplique el rigor de la ley, siempre buscando el efecto disuasivo, es decir, que estas conductas no se reiteren a otros consumidores. Eso es fundamentalmente como trabajamos desde la oficina y como vos decís, no quisiéramos que la noticia fuera la sanción, sino la solución del inconveniente, pero también es necesaria como herramienta para evitar estas inconductas de las empresas. Estas inconductas de las empresas tienen que ver con una cuestión de desinterés, de pérdida económica, no somos más vivarachos que los organismos reguladores. Bueno, siempre se analiza cada expediente en particular, cuál ha sido el hecho generador del daño, la gravosidad, también se analiza la entidad de la empresa, no es lo mismo una empresa local, pequeña, familiar, que una multinacional, cuando tiene que afrontar una irregularidad. Tenemos prevista en la Ley de Defensa del Consumidor muchos derechos como consumidores y que nosotros los tomamos con realmente mucha seriedad y esperamos que las empresas respondan a esa seriedad. El derecho a la información cuando uno contrata un servicio, adquiere un producto, la responsabilidad frente a las garantías legales, es decir, si un producto adquirido o un servicio no funciona correctamente, que sea reparado y dejado tal cual nuevo debiera de ser, responder a los reclamos, el trato digno al consumidor, sobre todo las empresas financieras que evaden tanto brindar la información completa y las formas de pago. Todas estas cuestiones son tomadas con mucha profundidad. Algunas empresas tal vez puedan estar acostumbradas en otras jurisdicciones a que pueden ser más laxas y no es la indicación que tenemos desde el gobierno provincial. No vamos a permitir que el consumidor no obtenga el respeto de sus derechos. Estos derechos son muy amplios, es un derecho que tiene incluso un aval constitucional, lo tenemos previsto en el artículo 42 de nuestra Constitución, y lo tomamos con ese mismo rigor. Es un derecho constitucional que no es poco, no tenemos tantos derechos con raigambre constitucional, sino que son derivaciones, y este fue específicamente previsto y regulado por la última reforma constitucional, con lo cual no es menor el carácter de estos deberes y obligaciones. Uh-huh. Dios quiere que algún día hagamos la nota que las dos queremos, si estamos todos bárbaros. Sí. Pero mientras tanto, también hay que desgraciadamente decirle a los consumidores y alertarlos y recordarles primero que hay un espacio donde se puede recurrir e informar de las situaciones que se le presenten, por un lado. Pero por otro lado, recordarles de qué tienen que tener cuidado, porque hemos tenido a lo largo de esta pandemia también un montón de, no sé si de nuevas técnicas de, hasta la estafa se ha llegado, pero sí de que la gente no supiera a quién creer o qué no creer o darse cuenta tarde entre las ventas por internet, online, por Facebook, los Black Friday. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el consumidor y ante qué situaciones tiene que hacer algo, no hacer nada o alertarse? O alertar, perdón. Bien, esa es muy buena pregunta y a la gente le va a resultar muy necesaria. Siempre que nos involucremos en cualquier tipo de contratación en comercial, bueno, si lo hacemos presencial, siempre requerir copia de lo que estamos firmando. Ese es un derecho y nadie puede negarlo de ninguna manera. Siempre llevarnos copia de lo que estamos firmando, si es un contrato con una financiera, si es un contrato de un plan de ahorro, siempre pedir nuestra respectiva copia. Ahora, si hacemos contrataciones electrónicas a distancia, primero, antes que nada, no dejarnos apurar por el vendedor. Tratar siempre de verificar con quién estamos tratando. Esto hace que las redes sociales sean un riesgo enorme, que se potenció con la pandemia, porque en las redes sociales encontramos muchas usuarios, digamos, muchos perfiles, en donde manifiestan ser representantes oficiales de determinadas empresas y demás, y que después resultan ser perfiles truchos. Siempre lo recomendable es, bueno, utilizar la red social como una vidriera. Es muy bueno para conocer características de productos y de servicios, y después irnos a la página oficial de la empresa. Si quiero contratar un crédito personal o un plan de ahorro, comprar un vehículo, adquirir una prenda de vestir, lo que fuera, tratar de ir a las páginas oficiales, de manera de que ahí queda registrado todo el proceso de compra, la selección del producto, talle, color, lo que fuera del servicio, las características, y ahí podemos hacer las reclamaciones. Tenemos los datos fiscales de la empresa con la que estamos contratando. Siempre manejarnos con páginas oficiales, nunca utilizar las redes sociales, porque si solo nos manejamos con redes sociales, como no están verificados esos usuarios, después nos va a ser imposible poder iniciar un reclamo porque no podemos validar la identidad de la otra persona. Eso ya constituiría una estafa, y como estafa es un delito penal, ya excede a lo de consumo o comercial. Uh-huh. Por otra parte, siempre tratar de utilizar medios de pago que nos permitan la trazabilidad del dinero. Eso es importante porque en una transferencia nosotros podemos saber cuál es el CBU que recibe el dinero, el titular de la cuenta, en qué banco, con tarjeta de crédito uno puede después reversionar el pago si lo desconoce, si hay una sospecha de incumplimiento. En cambio, los envíos de dinero, las billeteras electrónicas y demás, en donde no están verificadas las identidades, no nos permiten hacer el circuito del dinero para poder saber dónde terminó ese dinero y quién nos está estafando. Claro. Estas son algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta, siempre tomarnos el tiempo. Los estafadores en general tienen una característica muy, o dos, muy peculiares, que es, son grandes promociones, eso siempre tiene que alertar, las grandes promociones, y que siempre tienen una vigencia muy limitada, ya se vence, si usted no lo hace ahora, lo pierde. Eso debe de generar sospecha. Si realmente es un comerciante serio, le va a dar tiempo a analizar si a usted le conviene o no adquirir ese bien o servicio y poder contratarlo de manera seria. Sospechen de la inmediatez. La inmediatez en general trae informalidades que después nos hacen caer en situaciones más de estafa que de incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. Eso se dio mucho en la pandemia. Ahora bien, si tratamos con empresas formales por sus páginas web y nos queda todo registrado, conservamos los movimientos que hicimos de compra, de pago, los cupones de pago, los cupones de transferencia y podemos hacer un reclamo aquí en Defensa del Consumidor. Nosotros estamos en calle Escalante 621, aquí en Santa Rosa, atendemos de 8 a 12 sin necesidad de turno previo. Se puede hacer un reclamo y la realidad es que en la etapa de conciliación hay muy buenos resultados. Hemos visto un aumento, las empresas en estos procesos sancionatorios que hemos hecho todo este tiempo han visto que Defensa del Consumidor no paraliza los expedientes y han puesto mayor énfasis en la etapa de conciliación para solucionar los inconvenientes de las personas que reclaman por distintas situaciones, y la verdad que el porcentaje es muy alto de solución en esta etapa de conciliación y el consumidor puede lograr saltear cualquier inconveniente y poder resolverlo en un plazo razonable. Hay que tener algunos cuidados y la tecnología, bueno, nos obliga a estar más atentos en cada movimiento que hacemos. Sí, sí, sin lugar a dudas. Me llega una consulta que quiero transmitirte, Florencia, porque y lo que dice esta señora, digamos, a mí me ha pasado. Vamos a los supermercados o algunos autoservicios, ese tipo de lugares, y resulta que en lo que es precios cuidados, precios justos y eso, hay muy poca mercadería o ya no hay. ¿Esto se puede hacer saber a algún lado como para que se investigue a ver si tienen estoqueado o realmente la gente se llevó todo? Sí, por supuesto. La resolución 1050, que es la que estableció los nuevos precios cuidados, que lo que cambió aquí en esta nueva resolución, que recordemos es de octubre de este año, es que ya no es un acuerdo de precios, sino que es una imposición que ha hecho el Estado Nacional. Esto se está trabajando en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior, donde participa el Ministerio de la Producción. Sin embargo, Defensa del Consumidor está colaborando con sus fiscalizadores para poder tratar de mantener este programa vigente hasta su último día, que es el día 7 de enero. Con lo cual, cualquier persona que quiera hacer una denuncia por algún incumplimiento o falta de stock, también lo puede hacer con nosotros, más allá de la intervención del Ministerio de la Producción, lo puede hacer con nosotros. Nosotros incorporamos ese comercio, ese punto de venta en nuestro cronograma de fiscalizaciones y hacemos las fiscalizaciones necesarias para que el programa tenga vigencia. Recordemos que el programa Precios Cuidados surgió como un congelamiento de precios de 1.432 productos y digamos, este congelamiento es válido hasta el 7 de enero 2021, que bueno, se tendrá que rever cómo se continuará para tratar de generar un equilibrio en el comercio local. Pero cualquier persona que necesite hacer una denuncia lo puede hacer en el domicilio que te mencionaba, donde tenemos nuestras oficinas. También pueden llamarnos al 02954-455072. También pueden hacer una denuncia a través de lo que es la aplicación Precios Cuidados. Uh-huh. Esa aplicación ha sido adaptada a la solución. La aplicación se baja en los celulares de manera totalmente gratuita. Es bastante ameno su uso, es muy ágil, es muy simple, incluso viene con fotografía, es muy sencillito y ahí mismo uno puede denunciar el producto que está queriendo indicar que o no cumple el precio o no cumple el stock. Lo puede hacer desde allí y eso genera un disparador a las autoridades de aplicación. Muy bien. Estar alertos entonces para las compras por internet y cuando usted detecta algo, ve algo, hay un montón de herramientas para informarse, para denunciarlo, para preguntar. Y fundamentalmente está la Oficina de Defensa del Consumidor, que está a su disposición y que seguramente estimo yo que ahora que viene esta época del año con las fiestas navideñas realmente tienen que estar alertas a un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Siempre tomarse el tiempo, leer bien en dónde estamos, si es una página de internet o leer la documentación que estemos por firmar, si vamos a adherirnos a algún servicio. El derecho a la información hace que las empresas no puedan evadir informarnos, así que preguntemos, aclaremos dudas, no tengamos ni miedo ni vergüenza en poder aclarar toda la situación las veces que sea necesaria. Es su obligación brindarnos la información. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente, que sigan bien, hasta luego.